desarrollar el que ya tienes? Ven al Centro Chile Emprende Iquique. Aquí te orientaremos y en conjunto haremos un diagnóstico de tu empresa o idea de negocio. Además te entregaremos asesoría y capacitación. En Iquique, ven a San Martín 255. Más información en www.chileemprende.cl. ¡Te esperamos! Chile avanza con todos. Gobierno de Chile. Radio Nueva Victoria tiene un espacio para hacer realidad todas tus ideas. Deja volar tu creatividad. Hay espacios disponibles en esta radio. Puedes contactarte al celular 97684265, 97684265, o escribir al correo electrónico nuevavictoriaonline@gmail.com, nuevavictoriaonline@gmail.com, porque somos Radio Nueva Victoria. Deja volar tu creatividad. Queridos amigos, sean todos ustedes muy bienvenidos a una nueva sesión de Guitarra de Palo, pero yo no me he tomado el programa, más bien estoy en reemplazo porque nuestro locutor habitual en Guitarra de Palo está enfermito en su casa, disfrutando de una rica enfermera que lo está atendiendo como corresponde. Un saludo para el locutor oficial de este programa, que es el señor Gabriel Eloy. Le mandamos un saludo de la Radio Nueva Victoria y por supuesto que se mejore para que esté luego acompañándonos aquí, por supuesto, en Radio Nueva Victoria, porque esto es Guitarra de Palo. No se confunda el programa, Guitarra de Palo, aquí en Radio Nueva Victoria, queridos amigos, con unos invitados muy especiales. Aquí, por supuesto, en www.radionuevavictoria.com. Saludamos a todos los que nos escuchan y le decimos a los guachos bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Acérquese lo más que pueda, por favor, querido amigo. Eso es. A ver, por ahí. Ahí está. A ver, hábleme. Ahí, ¿está bien? Está bien. Se escucha fuerte y claro, como diría un amigo. Perfecto. ¿Cómo estáis, Cristian? Bienvenido, pues, amigo mío. Usted quería venir hace tiempo a este programa y a esta radio. Sí, ¿habías venido? De hecho, bueno, estuve acá presente como microempresario. Soy de los que no le rinde cuenta a nadie. Y ahora estoy acá con la música. Yo como Guacho Vilche, acá representando a los guachos junto a otra integrante de la banda. Eso, la bajista. Es. Preséntese, por favor, ¿quién es la otra integrante de esta banda de guitarristas de palo? Cabe destacar, ¿eh? Exactamente, en este caso va a ser guitarrista, pero en la banda eléctrica es la bajista. Ah, ok, me parece. ¿Cómo se llama usted? Yuyunis. Yuyunis. ¿Yuyunis cuánto? Gorigoitiaga, Machuca. Me parece muy bien. Oye, hay algo especial entre ustedes, pero me lo van a contar un ratito más, ¿se les parece? Primero, yo les quiero preguntar, ¿por qué deciden llamarse los Huachos? Mira, aunque la historia de Chile está muy relacionada con los Huachos también. Sí, podríamos decir que sí, que parte, o que el padre de la patria que sale, bueno, le decían el Huacho a ese weón. Pero nosotros lo llamamos los Huachos por lo contrario de este weón, porque al final el papá de este weón era virrey del Perú. Pero nosotros nos llamamos los Huachos porque no somos hijos de nadie. Mi mamá, bueno, yo no tengo papá, pero mi mamá no es gerente, mi mamá no es política, mi mamá no es apitutada, mi mamá es una simple trabajadora que sale a trabajar todos los días y que ha podido sobrevivir en base al puro ñeque que le pone todos los días, al igual que nosotros. Así que por eso somos los Huachos, pues igual que ella también, y voy a hablar quizá un poco en nombre de ella y voy a explicar que ahora el vínculo que tenemos es especial porque ella es mi hija. Ah, pero ella no es Huacha, pues, amigo mío. Es que no es mi hija biológica tampoco. Ah, pero es un padre social. Exactamente, soy el padrastro, el malo de la... Pero en este caso sí hay un vínculo especial, pues entonces quiere decir que ese huachismo está en el nombre de la banda, ¿no? Exactamente, somos los Huachos porque no somos hijos de nadie, nuestros papás no son apitutados ni nada de eso. Oye, ¿está ácido? ¿Está enojado usted, amigo mío, con todo lo que ha pasado en este país, en esta región? ¿Está enojado? ¿Lo noto enojado? Sí, no, yo nací enojado, de hecho. Nací enojado por donde me tocó nacer. Nací enojado por no sé, por un montón de cuestiones, por el mismo hecho de no haber tenido papá cuando chico, es una cuestión que me marcó súper heavy, porque no tener papá en los 90, a principios de los 90, cuando la cuestión religiosa estaba súper marcada, fue una cuestión súper cuática también. Y enojado también, y enojado con mucha gente que vive la vida contenta, cuando no hemos ganado el derecho a vivir enojado, y tenemos que ganarnos el derecho a vivir contento, y para eso hay que venir y pelearla. Yo pienso, bueno, con todo lo que está pasando en el país, ni hablar, fue una cuestión de que se sabía y que solamente ahora explotó. Y viene ahora, ¿cachai?, la oportunidad que tenemos nosotros para venir a estos hueones y a paliarlos en el piso, ¿cachai? Así que no hay que perder la oportunidad para hacer eso. Hay que destacar que nuestro invitado también ha tenido hartas bandas de corte punk aquí en Edisca, también a la ciudad. Sí, bueno, de hecho esta banda es una banda de letras punk. Ah, y de esencia punk. Por lo mismo, música pop, para la gente que le gusta ya la música más suave, pero la letra y la voz sigue siendo punk rock. ¿Y por qué no escuchamos algo de los Huachos a esta hora en Guitarra de Palo para hacer un homenaje a aquellas personas que se sienten identificados con vuestra música? Ya, po. Dale. Mira, la primera canción está dedicada a todo en realidad, pero principalmente a la gente que ya tiene más de 65 y que lamentablemente tiene que sufrir lo que es esta canción. Y esta canción se llama AFP, Atroz Fraude Pueblo. Aquí en Guitarra de Palo, va. 1, 2, 3, va. Cuenta la historia de que todos íbamos a ser feliz. Que al jubilar viajaríamos todos fuera del país. Que nos alcanzaría la plata para poder vivir. Que viene un nuevo siglo y que esto es futuro. Pero no fue así. Los remedios alcanza la jubilación. Así nuestros fraudes al pueblo, eso es lo que es. Esto es AFP. Nuestros fraudes al pueblo, eso es lo que es. Tengo que entregar mi dinero siempre a fin de mes. Para que se enriquezcan los que me quieren joder. Esto es AFP. Un atroz fraude al pueblo, eso es lo que es. Esto es AFP. Aplauso del público, sacó esa canción. ¿Y por qué esa ira? De repente, ahí, aplausos desde los salomónicos, que están esperando, por supuesto, la presentación aquí, escuchando, por supuesto, Los Guachos en Guitarra de Palo. Oye, cuéntame, ¿de dónde nace la inspiración de hacer esta música? Mira, el año pasado ya yo venía con el proyecto, hablando un poco más serio y fuera del personaje, del Guacho Vilche. El año pasado empezó a nacer el proyecto. Yo dije, ya, el primero de mayo vengo, ¿cachai? Y me pongo con todo. Y ¿quién más me puede apañar en quizás en mi lucha social que mi cabra chica? Nada más, po. Que ahí conversamos todo, ella sabe cómo soy, sabe lo que pienso y todo lo demás. Oye, ¿podemos escuchar otro tema, amigo mío, por favor? En directo aquí en Guitarra Palo, esto es Radio Nueva Victoria. Y nos vamos con... Con El Cesante. Bueno, esta canción va también dedicado con el cuento del trabajo. En la primera vez hablábamos del que dejó de trabajar y ahora estamos hablando del que dejó de trabajar, pero porque se le acabó el trabajo. Esta canción se llama El Cesante. Qué difícil es pensar con caridad cuando no tengo pa' comer. Sonreír cuando sé que a fin de mes no hay sueldo que recibir. Qué estúpido es. Las noticias y oír que todo está bien cuando no es así. Y cualquier día de estos se destruye el país. Wow, wow. Acabase hoy por aquí para descansar un poco de lo que no me hace feliz. Qué complicado es partir todo de nuevo desde cero cuando ya estoy en Dicom. Y cualquier día de estos me embargan hasta el corazón. Wow, wow. Acabase hoy por aquí para descansar un poco de lo que no me hace feliz. ¡Yeah! Hay unos problemas técnicos, nos cayó la uñeta del melodión. No, pero no importa. Oye, tienen bastante fuerza tus canciones, ¿ah? Esa fuerza así como de desenfado se puede ver. Pero de repente la actitud negativa transformarla en positivo, por algo haces música. De hecho, la idea principal de la música que hago es quizás concientizar a la gente, o quizás que también sea parte o alimento para mucha gente que está peleando y que está tan enojada como yo, porque siento que ahora no soy un bicho solitario, sino que hay muchos más y cada día se está sumando más el tema y falta que venga la no sé, pues que se vence un poquito más la gomita de la olla a presión y que explote y que deje la cagada. Y quiero que y estoy haciendo esta música también para esa gente que está enojada como yo. Hay mucha gente que está enojada como oye, yo. Oye, pero podemos dejar un rato el desenfado. Hablemos de las cosas buenas. ¿Por qué decidiste tú... Tú dices tu hijastra, pero yo digo tu hija. ¿Por qué decidiste con ella ir en la música? ¿Dónde descubrieron que tenían ese algo? Bueno, que igual... ¿Qué? Pero podríamos dejar que hable ella, ¿o no? Un ratito, a ver. ¿No quiere hablar? No, sí. Ah, bueno, ok. Ella cuando firmó el contrato para tocar conmigo me dijo explícitamente que no quería hablar. Ok, ya. Si no, mira, de hecho... Por ella nace también el revivir que tengo en la música. Yo estuve muchos años sin tocar, estuve más de 10 años sin banda, sin nada relacionado con la música. Y hasta que ella como que me despertó el bichito de nuevo cuando quiso aprender a tocar. Y ahí creé el Dragón Ruge en Acordes, que fue el... Programa de radio. Programa de radio que fue ahí promocionando la música iquiqueña, que estábamos en conjunto... Tú en tu radio con Pasa al Rock y yo en la otra radio ahí con el Dragón Ruge en Acordes. Buen año para el rock iquiqueño ese. Y después de eso, cuando ya vi muchas bandas venir, yo dije ya, voy a tener la mía. Ahí encontré unos amigos, me puse a tocar, pero después de eso dije, voy a hacer algo quizás completamente del estilo que soy yo. Algo que tenga más... Y ahora quiere hablar ella. Por supuesto, se tiene que dar ganas de hablar. Hola. Hola. Bueno, yo comencé en la música porque cuando iba más o menos como en tercero básico, no recuerdo si fue para la Navidad o para mi cumpleaños, que me regalaron mi primera guitarra, que hasta el día de hoy todavía la tengo. Y después de eso, bueno, tocaba, no tocaba. Típico que uno como que la usaba en música para el colegio o algo así. Y después, hace, no sé, un par de años, creo que fue pasando primero medio, el transcurso 2012-2013, ya me nació como un bichito más allá por tocar. De hecho, el año pasado tuve un intento fallido de banda de puras mujeres. Pero por problemas no seguimos. Y después de eso como que me alejé un poco. O sea, seguía tocando, pero nada más ya. Y aquí estoy ya, nuevamente. ¿Y quién te regaló esa guitarra? Bueno, locutor. Oye, es importante entonces eso que tú destacas. Eso que descubriste la música por medio de un regalo como un instrumento. ¿Y cómo se llama esa banda de mujeres? De hecho tuvo varios nombres, en un comienzo era algo así como más, como rock más pesado y primero era Catarsis y después ya estábamos como en busca de un nombre que se notara que al nombrarnos éramos puras mujeres, pero como que no quedó en nada concreto. Sí sigo teniendo relación con mis compañeras de banda, pero de repente nos juntamos a tocar una que otra cosa, pero nada así como concreto. Un saludo a la Bárbara que está ahí de Intento 99. Me parece. Oye, un saludo para Intento 99 que también lo podríamos invitar a tocar a la radio. ¿Y por qué entonces nos seguimos escuchando música? Ya, pues. A eso venimos. Por eso estamos aquí. Esto es Guitarra de Pablo, queridos amigos. Si tú quieres participar, escribe a Nueva Victoria online @gmail.com para participar en Guitarra de Pablo. Un saludo también al el locutor oficial de este programa, que es Gabriel Eloy, que le detectaron una enfermedad terrible. No la puedo decir. Caña es la enfermedad que tiene Gabriel Eloy. No, está enferma, así que se recupere. Vamos. Sí, pues mira, esta canción va a ser el primer video que vamos a lanzar el 20 de mayo. Esperemos que la fecha la podamos cumplir. Estamos trabajando para que sea eso. Y la intro es intro de barra y que se llama Que se vayan todos. Y esta canción se llama Los políticos no roban. Una canción sarcástica a nuestros amigos de la política. Los políticos no roban, ellos solo son perros. Chupan el pico de los que manejan todo el dinero. La plata que se embolsan es más que la de todos nosotros. Pero es un moco comparado con banqueros y otros. Con banqueros y otros. Con banqueros y otros. Ellos son los cueros de chancho que aguantan las puteadas. Con unas limosnas de varios millones. Un raspadito de la olla para ti, amo, no es nada. Y pongo el voto cuando te pillen en cualquier cagada. En cualquier cagada. En cualquier cagada. Y los Perkins de la tele son igual que los del balotaje. Los periodistas son cagones, no llevan la verdad, la verdad. Adelante. Disfrazan las mentiras con verdades amargas. Los bancos y las AFP nos siguen robando plata. Nos siguen robando plata. Nos siguen robando plata. Así fehacientemente dice que te siguen robando la plata. Y nadie le pone atajo a esto. Nadie le pone atajo a esto, ni cuando uno es... Cuando uno es trabajador, le roban la plata por la AFP. Cuando uno es independiente, le roban la plata impuesto interno. Y no hay por dónde escapar. Oye, pero yo creo que la música es una vía de escape válida, fíjate. Porque tú creas tu propio mundo, tu mundo cognitivo, tu mundo de vida, tus letras, lo quieres dar a conocer. Y eso podría ser un escape. No, obviamente lo es. Si no, ya habría matado varios pagos, quizás. Oye, pero ¿eso tú crees que hay alguna canción que hable de tu fundamento negativo pero en positivo? Así como una canción de amor, por ejemplo. Yo creo que más adelante va a haber tiempo para el amor, pero ahora es el tiempo de la porque batalla. Porque dentro de la batalla y dentro de la lucha también hay amor ahí. Porque no, lo haces con cariño. La lucha es el amor. Sientes, es el amor. La música que hago es amor a la vida. Exactamente. Y yo quiero que, por ejemplo, que todas estas injusticias terminen. Y en mi amor a la vida, yo compongo estas canciones con ayuda de mi cabra chica para poder eso, para seguir amando la vida y poder tener vida más adelante y que no la sigan quitando estos hueones, pues. Oye, sigamos entonces atrayendo la vida hasta Radio Nueva Victoria, hasta Guitarra de Pablo. ¿Por qué no se van con alguna canción? Ya, pues mira, esta canción habla de las marchas. Pero no hablen positivo de las marchas. Porque ni eso lo ha hablado positivo. Tampoco habla negativo, obviamente, sino que es una especie propuesta de llamado de atención a las marchas que sean... o más que las marchas, que los movimientos generales, sociales en general, sean un poco más creativos y dejen de hacer siempre lo mismo, porque ya sabemos que lo mismo que se hace siempre no funcionan, porque estos weones se saben el repertorio, el revés y el derecho, y al final saben que va a venir una marcha en el otoño, después en invierno, después llega la primavera, el verano, ya todos bailando cumbia, ¿cachai? Todos felices, sacó la cuestión, y todo el año de nuevo el mismo circo. Es como la analogía del coyote y el perro este labrador que salía a la colina, llegaba el verano y se veían los dos felices después de haberse peleado todo el año. Hay que cambiar, bueno, esta canción habla de que hay que cambiar un poco ese modelo de protesta, ese modelo de lucha social, y buscar una forma diferente, una cuestión que le arda el culo a la clase política, a la clase dominante, y eso. Y esta canción se llama Otoño, habla de los movimientos sociales. Y con eso despedimos entonces. 1, 2, 3, va. Llega el otoño y otra vez diremos que no creeremos nada de las mentiras de quienes nos gobiernan. Llega el otoño y otra vez diremos que no creeremos nada, pero haremos nada. Oh, lo mismo de siempre, y todo se quedará igual, porque ellos saben el repertorio al revés y al derecho. Todo es predecible, por eso todo se quedará así una vez extra para la tele, porque para creo que tus canciones evocan el mañana mejor que viene por delante, ¿eh? Esperemos que venga mejor. No, es que va a venir un mañana mejor. Por eso estás cantando estas canciones. Sí, yo quiero... Bueno, yo he sido con todas mis... Ayer comenzaba con ella, con mi cabra chica, que ojalá llegue el día bonito que nos podamos sentar a tomar once, tranquilo y acordarnos de lo bonito que hicimos para poder cambiar esto y para poder terminar de una vez por todas la dictadura de Pinocho y de Jaime Guzmán, que todavía no termina. ¿Te gustaría decirle algo a la gente que te está escuchando? ¿Yuyunis? ¿Es Yuyunis? Sí. ¿Qué significa tu nombre? La verdad, no... investigando todo, tampoco no tiene como mayor significado, sino que fue algo así como de cabra chica que mis primas influenciaron a mi mamá porque les gustaba ese nombre, pero sin... sin una razón mayor. Yo creo que la razón mayor, lo que nos convoca aquí, por supuesto, es la música de Guitarra de Palo. Gracias, chiquillos, por venir al programa. Se pasaron, un aplauso para ustedes. Se lo han ganado completamente en vivo. Un saludo también nuevamente para el locutor Gabriel Eloy. Pero tenemos que irnos con música. De eso se trata este programa. Guitarra de Palo, los chicos están completamente a palo con una melódica en las guitarras, por supuesto, completamente al aire. ¿Quieres decir algo a la gente antes de tocar la última canción en Guitarra de Palo? No bajen los brazos, no se cansen, no se aburran de todo lo que está pasando. Los canales de televisión están obligados a pasar lo que están pasando. La línea editorial de los canales la estamos manejando nosotros a través de redes sociales. Ocupemos harto las redes sociales, pero no para andarnos sacando selfies, sino que para hacer algo más conveniente. No a las selfies. Porque podemos cambiar el mundo desde nosotros. Va a llegar un momento, eso conversábamos recién, si nosotros venimos a Radio Nueva Victoria, www.radionuevavictoria.com. Exactamente, le decimos a toda la gente que nos está escuchando a través de www.radionuevavictoria.com que se puede, los podemos derrocar, y si los derrocamos, estos jóvenes van a aprender que más adelante no pueden venir a jugar con nosotros porque nuevamente nos vamos a vidiar. Así que ojo a todos ustedes, porque se les viene la noche. Pero aquí Guitarra de Palo es para los que viene el día, por supuesto, y lo que viene en el futuro. Muchas gracias por venir a participar de este programa y nuestra radio, que es un intento también, no una vía de escape, en nuestro edificio que estamos construyendo, así como el UNTAC 3, este es el UNTAC 4. Radio Nueva Victoria está aquí, por supuesto, acompañándolos siempre. Guitarra de Palo de 20, 21 horas. ¿Con qué nos vamos? En realidad nos quedamos, pero ¿con qué nos vamos? Mira, vamos a terminar con una canción que no es nuestra. No quiero tocar muchos covers, pero este cover merece tocarlo en esta ocasión. Es de Los Miserables y se llama El Origen de la Violencia. No sé si llegué del cielo o de abajo de la tierra, tampoco supe cómo me metieron en su guerra. Pueden darme lo que quieran a cambio de mi verdad. Violenta es la mentira y que roben mi identidad. Su violencia pone máscaras incluso en su propio corazón. Cuando te transformas luego en tu patrón. Si niegas la libertad a nuestra sublime conciencia, lo quieras o no lo quieras, se origina la violencia. Me enseñaron dando golpes sin explicación, pero nunca me enseñaron, no aprendí lo que es perdón. Y ahora estás al frente y aunque nunca, nunca lo esperaste, te sacaremos los ojos, somos cuervos que tú criaste. La lluvia nuclear no es peor que esta infernal brisa mental. Sepa bien que existen muchas y muy suaves formas de matar, pero que el mundo sea tuyo, yo por siempre seré mío. Si tu educación forma a los niños, yo orgulloso los malcrío. Si soy pobre y me marginas, ¿quién es el violento? Si soy indio y me persigues, ¿acaso crees que siento? Yo soy un hombre distinto y no busco que tú me formes. Yo soy amigo del caos, porque es violento tu orden. Si tu estado es orden, un caos quiero que venga. Y no quiero poder, pero tampoco quiero que lo tengas. Yo pongo igualdad donde tú pones ambición. Y si tú pones más miserias, yo me pongo subversión. Fuerte el aplauso, querido amigo guacho. Vamos a decirle un guacho con esperanza. Un guacho con la nueva victoria, por supuesto, con el puño de la nueva victoria. Esperamos tener una nueva victoria luego. La tenemos aquí, esto que fue Guitarra de Palo, queridos amigos. Muchas gracias por la sintonía del programa, muchas gracias por escucharnos y también, por supuesto, muchas gracias a ustedes por preferir Radio Nueva Victoria. ¿Algo que decir en el cierre? Aprovechando, invitar a la gente a asistir a la marcha que se va a realizar mañana y también el día sábado. Mañana la marcha comienza a las 12, pero los estudiantes se van a juntar alrededor de las 10:30 en el hemiciclo de la UNAP y el sábado en la Plaza 21 de Mayo. Sí, exactamente, el sábado en la Plaza 21 de Mayo a las 12:10. Hay que apoyar a los muchachos que están haciendo la marcha el día sábado, porque son muchachos jóvenes, son muchachos que no tienen, que son, es gente nueva, completamente nueva. Bueno, entre comillas, yo estoy también apoyando un poco a los chiquillos, pero hay que apoyar el día sábado a las 12:10 en la Plaza 21 de Mayo, la marcha de los indignados iquiqueños. En la anterior fuimos 4.000 personas, esperemos que esta vez podamos ser a lo menos 4.001, pero yo estoy muy seguro que los vamos a duplicar y vamos a ser 8.000 ahí, cabezas pensantes y reclamantes contra el gobierno dominante. Ok, muchas gracias una vez más, chiquillos. Gracias. Saludos, gracias, que estén bien todos. Gracias.